y en este caso es de la mano de un curso de gestión y administración financiera. Vamos a hablar con Nicolás Odera, director del área, para que nos cuente un poco sobre este curso y seguramente algunas novedades más que va a haber por ahí. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Pau y Cami? Un saludo y no había escuchado. Felicitaciones por el espacio de los jóvenes al poder. Por favor, no. Siempre lo vamos teniendo, pero vos sabés que la entrevista tuya siempre nos la ganan o la mañana o los chicos de La Vuelta al Dial. Entonces estamos ahí en la puja, ¿viste? ¿Alguien va a entrevistar a Odera? Sí, yo. No, ¿viste? ¿Alguien va a entrevistar? Yo. Hay que reservar con anticipación. Hay que reservar, hay que ganarles a los otros compañeros. No. Bueno, esta vez la ganamos nosotros. No, hermoso el espacio. La verdad, felicitaciones. Estaba escuchando recién y no estaba en conocimiento. Y bueno, nada, para nosotros es bienvenido todo lo que sea difundir todas estas herramientas que brindamos desde la Dirección de Juventud para los jóvenes y las jóvenes de Santa Rosa. Es bienvenido y lo celebramos. Y bueno, nosotros celebramos, por otro lado, que se siga generando este tipo de capacitaciones en la que, la verdad, se nota que hay mucha demanda, porque ya con la última de fotografía, sí, y marketing, manejo de redes, tal cual, eso se prendieron, fue como al toque, ya estaban completas las límites vacantes, ¿no? No me quiero imaginar ahora con este. Sí, también. Vos sabés que, bueno, ustedes saben que en este caso, en este de gestión administrativa que vamos a estar brindando a partir de este día miércoles, como lo habrán visto en las redes y demás, no teníamos definido el lugar, pero no por una cuestión de que no lo teníamos definido o no lo teníamos pensado, sino porque la verdad que queríamos esperar a ver cuál era la recepción que tenían los vecinos y las vecinas de la ciudad para este tipo de capacitaciones y cursos que ya venimos dando, pero puntualmente para este, y por el tema de el cupo para ver el lugar cuán grande necesitábamos, ¿no? Claro. Y bueno, y una vez más, la verdad que ya tendríamos que haber ido de una a algo grande porque hay más de 100 inscriptos. Creo que hoy vamos a cerrar mañana, pero hoy iban ya 120, 120 y pico de inscriptos. Así que es un número excelente, espectacular. Y nada, y refleja que las gestiones y las tareas que se vienen haciendo desde la Dirección de Juventud, más allá de llevarlas adelante esta gestión, son actividades que realmente necesitan las juventudes, ¿no? Uh-huh. Que estamos haciendo ecos de demandas que realmente tienen las juventudes, así que creemos que por ese lado viene el gran acompañamiento a todas y cada una de los talleres y capacitaciones que se realizan, ¿no? Me parece que es fundamental acompañar a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra ciudad en su desarrollo personal y profesional, porque también, más allá de que esto va apuntado al desarrollo profesional, también está bueno porque se comparte un momento, se relaciona con otras personas. Me parece que es una opción y una oportunidad buenísima para los jóvenes. Nico, y también pensando, ¿no?, en el mercado laboral, ¿no?, en este caso para estas capacitaciones, ¿no?, para que adquieran estos conocimientos, estas herramientas para desplegar en sus emprendimientos, pensando que los emprendimientos también están muy en auge y además, se necesita también, ¿no?, estas capacitaciones. Sí, no, además esto de generar también esta mística de que, o algunas veces, no todos los jóvenes tienen como plan B o plan A ir a estudiar a la universidad, ¿no? Directamente salen y dicen, no, mira, yo tengo esta idea. Saber plasmarla, saber cómo mostrarla y saber cómo gestionarla, uh-huh, en este caso. Sí, creo que es fundamental que nosotros como Estado podamos llegar a distintos sectores, ¿no? Me parece que, como recién lo planteaban y lo expresaban, hay un universo que está comprendido dentro de todo lo que es el ciclo universitario, y nosotros como Estado creo que nos tenemos que dar nos tenemos que dar el debate de poder llegar y de cómo llegar, digo, a todas partes, ¿no? A todas las partes de nuestra sociedad. Me parece que este era un universo, el que está fuera del sector escolarizado, digamos, universitario o secundario, pero también hay más jóvenes emprendedores, digo, que por ahí no se le estaba brindando contención desde el Estado, ¿no? Y es una realidad. La verdad que hoy en día, con la situación económica y la crisis que estamos sumergidos, al no tener grandes fuentes laborales, me parece que, como decían ustedes, está en auge todo esto, lo que es el emprendedurismo, también por una cuestión de que estamos viviendo, me parece, también como sociedad, esa cuestión de buscar salidas propias, individuales, no depender de nadie. Me parece que también todo esto que tiene que ver con el emprendedurismo y autosatisfacerse uno desde el punto de vista laboral, me parece que está, la verdad, que re en tema, y nosotros como Estado tenemos que también poder llegar a eso. Recordemos que también esta gestión, desde otra área del municipio, es una de las gestiones que históricamente más créditos a emprendedores ha otorgado. Creo que también no solo es una política la que estamos realizando a través de la Dirección de Juventud, sino que ya la gestión viene acompañando a este sector, claro, fuertemente, ¿no? Qué importante eso que decís, ¿no? Porque es generarle la capacitación, y para el que tiene, ya sabe cómo plasmarlo, cómo gestionarlo, que quizás dice, bueno, ahora tengo que empezar a ahorrar porque no tengo el capital. No, se le entrega un crédito para que lo pueda poner. Para que pueda empezar, sí, ¿no? Sí, nosotros desde esta gestión, no voy a decir un número porque la verdad no lo tengo, pero sí que esta gestión ha sido claramente la que más ha ayudado al sector privado en cuanto a recursos para poder emprender. No tengo ninguna duda, habría que chequear el número con gente de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero no tengo ninguna duda. Y bueno, esta es nuestra tarea, tratar de llegar a todos, ¿no? Me parece que en ese sentido nuestro intendente Luciano Di Napoli viene haciendo hincapié en cada una de las áreas. Creo que así está siendo. Recordemos todas las medidas, ¿no?, que se han tomado para llegar a diferentes sectores de la sociedad en esta crisis económica que estamos atravesando, como lo es el mercado municipal, bueno, lo que es el ENTU, todas las medidas que se vienen tomando. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero bueno, lo que quiero dejar claro es que todo tiene que ver con todo, que no es que nosotros brindamos desde la dirección una capacitación, un taller para desarrollo, para emprendedores, no. Todo tiene que ver con una gestión que viene a apoyar al vecino y a la vecina. Nico, ¿y cuáles son los requisitos para que los chicos puedan sumarse a esta capacitación? Sí, bien, vamos por la capacitación, porque viste que a mí me gusta. No, viste que nos vamos, no, ya sé, no, nos vamos a ir por las ramas, porque nosotras mismas somos así también. Sí. Che, volvamos. Bueno, nada, tienen que ser las personas que se quieran inscribir hasta mañana, van a tener tiempo de inscribirse hasta mañana al mediodía. Tienen que tener entre 15 y 30 años de edad, ¿bien? Uh-huh. Solo ese es el requisito, y tienen que ser emprendedores, o sea, tener un emprendimiento propio, porque después de esto, como lo venimos haciendo, después de este taller, lo que vamos a hacer, a ver, este taller, esta capacitación, tiene una parte que es de formación de precios, ¿bien? Más allá de la administración propia de cada uno de los emprendedores y del pase a la formalidad, que también ese es otro tema importante que tiene este curso y de administración que vamos a estar brindando. Vamos a finalizarlo con una feria Expo Joven, como lo hicimos en el curso pasado, que fue la primera Expo Joven que hubo en la provincia de La Pampa. Vamos a tener una segunda edición y va a ser al finalizar este curso también. Entonces, por eso repetía que uno de los requisitos es que tengan un emprendimiento donde puedan mostrar, así sea de servicio, de lo que sea, donde ellos puedan mostrar lo que tienen para ofrecerle a la sociedad, ¿no? Claro. Nico, ¿hasta cuándo tienen tiempo de sumarse? Hasta mañana al mediodía. Ya. Sí, claro. Sí, porque ya tenemos que cerrar todas las inscripciones y bueno, armar la logística para empezar a armarlo el miércoles, ¿no? Que es el día que comienza. Ya definimos el lugar, ya va a ser en el salón de SOEM, que mañana lo vamos a estar comunicando a cada uno de los inscriptos. Buenísimo. Nico, escuché por ahí, viste, comentario de pasillo, que se puede venir una Expo Joven. Sí. Sí, sí, vamos a tener una segunda edición de la Expo Joven una vez finalizado este curso. Así es. Creo que la fecha que estamos manejando es noviembre 13. Ah, bien. Justo sí. A pleno, la verdad que el clima acompaña para todo esto. Mirá, nosotros, la verdad que siempre lo hablamos, gracias a Dios y toco madera, siempre hemos tenido en cada una de las organizaciones de eventos, sea el momento que sea, lindo clima. Nosotros siempre, bueno, en nuestra dirección nos toca organizar los eventos del municipio y demás, y siempre recordar, no sé, el aniversario, carnavales, no sé, día de la primavera, Expo Joven, Espacio Joven, bueno, Verano Joven, todas estas cosas que venimos haciendo, y siempre nos tocan días lindos, o sea... Es como, más allá del momento del año que estemos, gracias a Dios siempre nos tocan días lindos, así que no tenemos duda que así va a ser. ¿Podemos decir entonces que si Nico Dera le pega con eso, podemos ir al casino? Me cargan, ¿eh? Me cargan. ¿Cómo? Siempre, no sé por qué, pero ponemos una fecha. No sé si recuerdan el aniversario, o sea, el aniversario el día sábado, que era el día fuerte que tocaban las palmeras, o sea, el día anterior llovió y el día después llovió, y esa noche estuvo excelente, y estaba, viste, che, no, pero va a llover, estábamos en la organización, y decíamos, no, vamos, y esta confianza que nada, tener buenos pensamientos, buenas vibras, viste, creo que también viene por ahí un poco. Las energías, ¿no? Como dicen. Tal cual. Sí, claro. Claro que sí. Nico, así bueno, ya ¿a dónde se tienen que inscribir los que tienen tiempo hasta mañana? Bueno, en las redes del municipio pueden inscribirse en la Dirección de Juventud, que está en San Martín 16, frente al Banco Nación. Y si no, nos buscan en Dirección de Juventud Santa Rosa, en Instagram o en Facebook, y se comunican por ahí, y el equipo de trabajo al toque está para brindarle la información y el asesoramiento que necesitan para poder inscribirse. Excelente. Nicolás, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, y nada, los felicito por el espacio ese de jóvenes que me encantó. Quiero ir. Por favor. Bueno, podemos agendar una cita antes de la Expo Joven. Previo sí, a la Expo Joven. Me gustó, sí, me estaría gustó. Bueno, estaría bueno, dale. Así por ahí vamos con algunos emprendedores que hayan participado del curso y pueden tener el testimonio fresco de estos jóvenes que son emprendedores. Que ahora te digo, en ese espacio también, en este espacio joven, también recibimos a Luz y a sí, Thais. Claro, vinieron aquí al estudio. Ah, claro, sí, claro, y a, bueno. Y en su momento a Milagros también la tuvimos. A Milagros. Mili, una trabajadora del municipio. Claro, claro, por eso te digo que hemos tenido acá gente de representante cada taller del área. Claro, no hemos podido tenerte a vos, pero viste, vamos derivando. Bueno, si lo tienen bueno. A Nico un grupo, nosotros vamos con los segundos, los terceros ahí. Nada, por favor, todos tiramos para el mismo lado. Sí, las chicas fueron las capacitadoras del taller pasado. Ahora tenemos a otro también que son jóvenes, Lucas Roldán, que va a ser el capacitador, que pudimos reunirnos con él, nos acercó la propuesta y la verdad que fue totalmente interesante, así que también pueden, si quieren, la invitación. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hay como una fricción, se está como queriendo cortar, así que, pero vamos a seguir en contacto a pleno ahí para poder seguir difundiendo esta actividad que es muy importante. Bueno, dale. Muchas gracias por la difusión y les mando un abrazo grande. Un abrazo grande para vos también. Hasta luego.